Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Ocho y un minuto, sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Saludamos a todos los que sintonizan a esta hora a la Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y también a quienes nos escuchan por internet a través de www.aloaciudad.org. Les recordamos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección de la emisora, Enza García, en los controles, Kedwin Hernández, y en la locución, quien les habla, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy tendremos un programa bastante interesante a propósito de cumplirse la semana pasada el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Estaremos tocando el tema de el pueblo Wayú y las declaratorias que se están elaborando en el Instituto del Patrimonio Cultural para proteger todo ese legado de ese pueblo indígena que se ubica en el estado Zulia, en la península de La Guajira, allí en esa frontera entre Colombia y Venezuela. Y bueno, tendremos a una especialista que está trabajando con nosotros en el IPC, ya la presentaremos más adelante, quien nos estará comentando acerca de este tema tan importante, un tema fundamental porque es parte de las raíces de nuestra nación y por supuesto también es importante ese tema para el Instituto del Patrimonio Cultural y para el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 8:02, vamos primero a nuestra primera pausa musical, a continuación el tema El Chimbanglero de Iván Pérez Rossi y ya venimos con más de La Tierra de los Míos, esto es Alba Ciudad 96.3 FM. El chimbanglero, toca, toca el tamborito a San Benito, hombre quita el codaviero. El chimbanglero, toca, toca el tamborito a San Benito, hombre quita el codaviero. El chimbanglero. ¿Qué se hizo Baldomera? Ponte para Telemina. Canta, canta el chimbanglero. Canta, canta el chimbanglero, toca, toca el tamborito a San Benito, hombre quita y codaviero, el chimbanglero, toca, toca el tamborito a San Benito, hombre quita y codaviero, el chimbanglero. No escuchamos el agente misericordia, señor. Canta, canta el chimbanglero. Baila, yo no sé por qué sería. Canta, canta el chimanero. Dicen que fue con razón, eso lo dice Isaías. Canta, canta el chimanero, el chimanero. Ocho y siete minutos, continuamos con La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM y es momento de hacer un recorrido por las efemérides de la semana con nuestra primera sección del día. Memoria patrimonial. Las efemérides del 15 al 21 de agosto. Arrancamos 15 de agosto de 1805, juramento de Simón Bolívar en el Monte Sacro, eso fue en la ciudad de Roma. Juramento en el Monte Sacro, el 15 de agosto de 1805. Continuamos, el 16 de agosto de 1975 muere Carlos Raúl Villanueva. Carlos Raúl Villanueva, importante arquitecto en el siglo XX en Venezuela, pionero, máximo exponente e impulsor de la arquitectura moderna en nuestro país. Llega por primera vez a Venezuela a la edad de 28 años. Él nació en Londres, en el Reino Unido, el 30 de mayo de 1900. Él, entre sus obras más destacadas, se encuentran la Ciudad Universitaria de Caracas, inaugurada parcialmente en 1954, y nombrada posteriormente en el año 2000 como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Otra de sus obras importantes, la reurbanización de El Silencio, que fue inaugurada en 1945. Así que importante el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, y hacemos entonces esta mención en las efemérides. Continuamos. 17 de agosto es el cumpleaños de el artista franco-venezolano Carlos Cruz Diez. Por cierto, ayer cumplió 93 años de edad. Y bueno, importante, se define él mismo como un teórico del color. Su investigación se fundamenta en cuatro condiciones cromáticas: la sustractiva, la aditiva, la inducida y la reflejada. Es parte también del arte cinético. Hay innumerables obras de él en todo, aquí en la ciudad de Caracas y en todo el país y en el mundo. Así que otro importante efeméride, el natalicio de Carlos Cruz Diez. Continuamos con las efemérides. Y bueno, fueron las efemérides de la semana. Continuamos, 22 de agosto de 1841, natalicio de Joaquín Crespo, importante. Fue presidente de Venezuela a finales del siglo XIX. Y es importante para nosotros esa fecha porque nuestra sede principal en Caño Amarillo, en la Bella Santa Inés, fue residencia y casa de gobierno en esa época cuando Joaquín Crespo fue presidente de la República. Aprovechamos para hacerles la invitación para que nos visiten en la Bella Santa Inés. Eso queda a 100 metros de la estación de Caño Amarillo, del metro de Caracas, en justo antes del elevado que conecta con el 23 de enero y El Silencio. Allí en la parroquia Catedral, sector de Caño Amarillo, un sector realmente importante en cuanto al histórico, en cuanto al arquitectónico. Allí está nuestro Arco Inconcluso, está atrás el Parque El Calvario, también conocido como Parque Ezequiel Zamora. Y por supuesto está la Villa Santa Inés, nuestra sede, sede principal del Instituto del Patrimonio Cultural. Ya son las 8 y 11 minutos. Una nueva pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Ae, son gotas de lluvia, las que caen al mar.

vacacionales en el marco de nuestro programa pedagógico que atiende a niños y niñas del sector de Caño Amarillo del 23 de enero y de la parroquia Sucre, que es Katy, aquí en el Distrito Capital. Allí atendemos a casi 100 niños divididos en varios grupos y a ellos se anexan hijos e hijas de funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural. Muchos todavía no se han unido, pero ya lo harán en las próximas semanas. Una vez culmine el plan vacacional del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, seguramente estarán entonces con nosotros en esas actividades allá en la Ludoteca La Zaranda y en todos los paseos que hacemos por toda Caracas. Esas actividades vacacionales que lleva a cabo la Oficina de Puesta en Uso Social, coordinando con María Gabriela Martínez. Allí los niños visitan lugares históricos, se les da clases de pintura, clases de percusión afrovenezolana, clases de cuatro, también se le da lectura de cuentos, dramatización de cuentos, talleres de oratoria, talleres de juegos tradicionales, también charlas informativas. Por ejemplo, ayer fuimos a PDVSA La Estancia en Altamira, les dieron una visita guiada por las dos exposiciones que tienen allá montadas, una es sobre la salsa y la otra, que recomendamos desde aquí, desde la Tierra de los Míos, es una exposición sobre Francisco de Miranda. Bastante completa la información que hay allí desplegada. Y bueno, los guías de PDVSA La Estancia, mandamos el agradecimiento porque de verdad que nos ayudaron muchísimo en la actividad de ayer. No es fácil coordinar un grupo de más de 40 niños y sin embargo ellos muy diligentemente llevaron a todo el grupo por todas las instalaciones. Les relataron la historia de la casa que fue anteriormente la Hacienda La Estancia y que ahora funciona como el brazo cultural de la actual PDVSA. Así que importante esas actividades. Con los niños hemos hecho varias actividades más allá del paseo a PDVSA La Estancia. También fuimos a un vivero ecológico, agroecológico, que está ubicado en Santa Mónica, aquí en Caracas. Allí los niños aprendieron a sembrar, aprendieron cómo se realiza el abono, también, por supuesto, valores, enseñanzas que los ayudan a cuidar la naturaleza, a cuidar las plantas y también a tratar de respetar su entorno. Es importante ese reconocimiento de la naturaleza, del entorno, aprender a valorar todas esas situaciones, que todo ese paisaje natural que nos rodea también, incluso estando en la ciudad. Caracas es una ciudad bastante verde, hay muchas áreas verdes y por supuesto es importante que los niños se relacionen con ese espacio también y aprendan a valorarlo y a quererlo. Así que bueno, agradecimiento también en ese paseo a este programa pedagógico del Instituto del Patrimonio Cultural, actividades totalmente gratuitas y bueno, una labor social prácticamente. Por supuesto, ha habido muchísimo interés. Hace dos programas lo mencionamos aquí, hicimos la invitación y la avalancha de solicitudes sobrepasó nuestra capacidad. Reiteramos, tenemos casi 100 niños divididos en varios grupos, no tenemos muchísimo personal, así que ya las inscripciones están cerradas. Tendrán que esperar a que finalice el mes de agosto, cuando arranquemos entonces la última etapa del año 2016. Allí podrán entonces acercarse con sus hijos y podrán entonces incluirlos en las clases sobre todo de cuatro y percusión afrovenezolana, que son las más populares allí, las que cuentan con más alumnos. También en las actividades que ha hecho el IPC, nuestros compañeros de la Oficina Regional de Llanos 2 están realizando distintas inspecciones en lo que son plazas, también en ruinas o casas coloniales, casas históricas, que por supuesto requieren la asesoría de nuestros especialistas para cualquier intervención. Recuerden que el IPC es ente rector en la materia y cualquier intervención que se vaya a realizar en una estructura arquitectónica que tenga carácter patrimonial, histórico, un valor cultural, debe contar con la respectiva permisología. Así que instamos a todos los alcaldes, los gobernadores y las personas particulares que tengan a bien realizar algún tipo de remodelación en un bien en arquitectónico, ponerse en contacto con el Instituto del Patrimonio Cultural para poder darles la asesoría, primeramente de forma gratuita, y segundo para poder llevar a cabo legalmente toda la permisología para que puedan intervenir algún inmueble si las condiciones están dadas y si nuestros especialistas así lo avalan. También en las noticias que ha generado el Instituto en los últimos 7 días, hubo una reunión técnica también con respecto a Coro y su Puerto de la Vela. Allí se reunieron varios integrantes del Instituto del Patrimonio Cultural, funcionarios de distintas oficinas, y allí estuvieron debatiendo durante largo tiempo. Eso fue el martes en la mañana, y allí se llegó a varios acuerdos. Han seguido trabajando poco a poco para una vez tengan resultados y puedan levantar un informe que beneficien en ese objetivo que tenemos todos, que Coro y su Puerto de la Vela salgan de la lista en peligro de la UNESCO. Bueno, estaremos dando un poco más de información, pero esas reuniones técnicas ya se están dando en nuestra sede, en la Villa Santa Inés. Y para finalizar este recorrido informativo, tenemos que decir que ya se dio la penúltima clase del taller de metodología aplicada a la investigación social. Eso también se realiza en nuestra sede, en la Villa Santa Inés. Es dirigido a funcionarios públicos, pero básicamente del Instituto del Patrimonio Cultural y otros entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya se dio entonces la penúltima clase, finaliza el próximo martes este curso y estamos haciendo las gestiones para ver si podemos hacer otros cursos ampliando la convocatoria, porque de verdad que es importante, sobre todo para entes tan especializados como los que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que cada uno de los funcionarios manejen toda la parte metodológica, ya que en nuestra labor está realizar proyectos, también el llenado de fichas, toda la parte metodológica tan compleja pero tan necesaria para llevar un orden cuando realizamos investigaciones y sobre todo en el área social. Así que es importante este tipo de formación gratuita y que la aporta el Instituto del Patrimonio Cultural. Son las 8 y 23 minutos. Vamos a identificar la emisora, venimos y al regreso sí tendremos entonces a nuestra invitada del día para que nos hable acerca de toda esa investigación y ese esfuerzo que realiza el Instituto del Patrimonio Cultural para el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas. Ya venimos, esto es La Tierra de los Míos, Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Las 8 y 23 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM presenta exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Luis Lozada, el Cubiro. Nació en la población El Real, ubicada en el estado Barinas, por la década de 1950. Allí creció y se crió en las costumbres llaneras. Fue el octavo de nueve hermanos y siempre tuvo un interés por la música del llano. En la adolescencia ya estaba dando serenatas a las muchachas. Su deporte favorito eran las bolas criollas. Y por jugar también lo apodaban el Cubiro, porque era muy bueno en el lanzamiento aéreo de las bolas criollas llamado el boche. Le decían, Lozada no toca el suelo, parece un cubiro, haciendo referencia al ave llamada cubiro que siempre está posada en el lomo de las vacas y casi nunca se le ve en el suelo. El Cubiro se hizo cantante de música recia, participó en festivales llaneros de Barinas, fue invitado a muchas emisoras de Barinas y Portuguesa. Su grito característico llegó hasta Colombia y en 1963 graba la producción discográfica La Boda del Gabán. Ya era reconocido y este tema tuvo gran éxito. Posteriormente, otro tema llamado El Hijo de Florentino también tuvo mucha aceptación por el público. Luis Lozada, el Cubiro, cantó pasajes, pero se destacaba con los temas recios en ritmo de gabán, periquera y quirpa, siendo uno de los grandes en el canto recio. Contrapunteó con los grandes como Juan de los Santos Contreras y José Romero Bello, entre otros. El Cubiro tuvo una relación de amistad con el comandante Hugo Chávez e incluso los unía el amor por el llano y su música. Luis Lozada compuso el tema Aquel 4 de febrero, con motivo de la insurrección cívico-militar del 4 de febrero de 1992, y el disco que contenía este tema fue distribuido clandestinamente.

y por supuesto el reconocimiento y la valoración que hacen ellos de ese esfuerzo que hace el instituto y hace cada uno de los funcionarios que elaboramos allí en pro de nuestra identidad nacional. Pero bueno, ya con esta breve introducción le damos la palabra entonces a Luz para que nos explique entonces lo que ella está llevando a cabo en el instituto junto con un equipo importante allí, de tanto de la Dirección de Registro de Bienes Culturales como los compañeros de Puesta en Uso Social y bueno, acompañados con el resto de las direcciones en pro de el fortalecimiento y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural. Así que Luz, muy buenos días, ¿cómo estás? Un cordial saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy. Gracias por la invitación. Perfecto, un saludo en guayuno. Perfecto. Bueno, sí, tú también, es importante esas dos visiones que tienes tú. Primero como investigadora y como docente, trabajando con nosotros en el IPC, y también como integrante del pueblo guayú, conoces de primera mano esa realidad, está sensibilizada con el tema, y por supuesto eso siempre es importante porque siento que le da mucho más valor a toda esa investigación, esa declaratoria que están armando en el IPC. Sí, efectivamente creo que la intención del Instituto de Patrimonio Cultural es justamente darle ese reconocimiento que se le da a las comunidades, a los pueblos indígenas, de la participación protagónica y sobre todo en este proceso de investigación, que esta investigación surja desde la necesidad y para darle respuesta a la realidad de los pueblos indígenas, en este caso, que son hoy en día, pues estamos en este trabajo de hacer el registro y la investigación de lo que es el patrimonio cultural. Y creo que también, ya que me haces esa pregunta, es importante destacar en el marco del proceso que estamos haciendo este trabajo. Este trabajo viene justamente para dar respuesta a ese reconocimiento que se nos hace en la Constitución de 1999. Se nos reconoce entre los derechos, entre esos derechos, el derecho cultural. Entonces, a partir de allí surge esta necesidad de hacer el registro del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, justamente para visibilizar el reconocimiento que hace el Estado venezolano al carácter multiétnico y pluricultural, ¿no? Entonces es importante poner de manifiesto esta serie de culturas de las cuales formamos parte el Estado venezolano, porque somos parte de la memoria histórica y creo que es un gran reto para el Instituto de Patrimonio Cultural hacer este trabajo, porque ante la diversidad de pueblos que existimos en el país. Y esa declaratoria, tú me hablaste que tiene tres vertientes, habla de mantener, por supuesto, el espíritu de los conocimientos ancestrales, la parte del tejido. Explícame un poco exactamente la declaratoria, ¿cuál es el objetivo? Debo aclarar también que la declaratoria surge ante una realidad que estamos viviendo el pueblo guayú y en especial las mujeres como portadoras del conocimiento. El arte del tejido guayú está siendo vulnerado en este momento por personas inescrupulosas a nivel internacional, se están apropiando de nuestro conocimiento y sin ningún permiso de parte del pueblo guayú. Entonces el Instituto de Patrimonio Cultural está apoyando este proceso de hacer el registro de lo que es el arte del tejido, que implica esa manifestación, registrar los tipos de técnicas que existen, técnicas ancestrales que están asociadas a, digamos, a actividades ceremoniales, también a los conocimientos. Hay una serie de conocimientos asociados a esta manifestación que está impulsando el Instituto de Patrimonio Cultural. Ya que hablabas de ese perjuicio, ese daño que se le hace sobre todo a las mujeres del pueblo guayú con el arte del tejido, ya nos los comentaba en otros programas el compañero Venancio, quien ha venido ya en un par de oportunidades a hablar de temas indígenas. Y sí, evidentemente, y tú que eres parte del pueblo guayú, me gustaría que contextualizaras un poco más ¿Cuánto puede tardar una mujer wayú, por ejemplo, en hacer uno de esos tejidos que son muy hermosos, muy complejos y que lamentablemente, como ya decías tú, en el exterior a veces se hacen copias, se industrializa ese tipo de arte y prácticamente se vende a grandes precios y al pueblo wayú no le llega nada. Entonces es un robo de la identidad del pueblo wayú. Exacto. Bueno, la riqueza del tejido es tan amplia que cada chinchorro, o sea, existe una técnica, una variedad de técnicas. No te podría especificar exactamente, solo te voy a mencionar uno. Por ejemplo, un doble cara. Puede durar una mujer haciéndolo, dedicándole, digamos, prácticamente todo el día, todos los días, puede durar un mes haciéndolo. Imagínate. Ajá. Y existe una técnica que es muy ancestral, que es, digamos, una de las más representativas, que es la técnica del canás, que puede durar hasta un año, porque implica, digamos, el ejercicio de mucho conocimiento, la aplicación de la matemática, la aplicación del cálculo, y asociado a esto, la creatividad de la mujer wayú. Entonces, creo que bien vale la pena hacer, en el marco de la declaratoria, hacer una investigación profunda. Y también debo resaltar este trabajo que se está haciendo, la investigación la está haciendo el mismo pueblo indígena. Está asumiendo pues el rol de investigar, de registrar. Como bien lo decías, el Instituto de Patrimonio Cultural lo que hace es darle el acompañamiento para el proceso de sistematización. Sí, es bien importante este trabajo que se está haciendo desde el pueblo wayú. Sí, y por supuesto interesante y de verdad que adquiere mucho más valor cuando tú explicas directamente que incluso hay tejidos que pueden durar hasta un año con total dedicación. Sí. Y bueno, es lamentable que personas inescrupulosas paguen prácticamente nada por este tipo de arte y luego lo revendan a precios astronómicos en el exterior y que precisamente a esa persona que puso toda su creatividad, que le dedicó día y noche a ese tejido, prácticamente no le llegue nada. De verdad que es algo incomprensible y que debe llamar la atención de las autoridades y por supuesto el Instituto del Patrimonio Cultural como ente rector en la materia se siente en la responsabilidad y en la obligación de hacer algo. Y esta declaratoria sin duda alguna va a traer beneficios en el mediano y largo plazo para el pueblo wayú. Sí, así es. Una de las amenazas que está viviendo la manifestación es que estas personas inescrupulosas pretenden industrializar las técnicas ancestrales para minimizar el costo y, por supuesto, aperturar el mercado para comercializar nuestros productos. Entonces, yo creo que es bien oportuno pues, hacer este trabajo. En este momento se está tramitando lo que es la solicitud de denominación de origen para el pueblo wayú, porque en la ley lo establece, no solo la constitución, la ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas, la ley de patrimonio cultural establece la propiedad colectiva de los conocimientos ancestrales. O sea que una persona, una individualidad no puede estar haciendo uso y goce de nuestros conocimientos, o sea, eso es para todo un colectivo. Una pregunta importante siempre cuando se toca el tema del pueblo wayú, es casi que obligatoria. Recordemos que hay una línea limítrofe entre Colombia y Venezuela, pero para el pueblo wayú esa línea es imaginaria, es un solo pueblo. ¿Cómo es ese tema binacional, la complejidad y lo grande que es el pueblo wayú? ¿Cómo hacen ustedes para abordar ese tema, sobre todo en la parte de la investigación? ¿Tienen que tratar de pulsar la opinión de la mayor cantidad de integrantes de esa comunidad? ¿Cómo hacen entonces con ese tema binacional allí que a veces se torna difícil y complejo? Bueno, es bastante interesante y complejo, ¿no? Pero fíjate, en este trabajo no hay diferenciación para el pueblo wayú. O sea, para hacer el registro, la investigación se está haciendo en todo el territorio de la península. está siendo liderizado por una de las organizaciones que forma parte justamente de allá del pueblo wayú. Es una organización binacional de mujeres wayú, es quien está liderizando el proceso de investigación a nivel de las comunidades. Entonces, bueno, creo que esta propuesta va a ser llevada ante los dos gobiernos, tanto de Venezuela como de Colombia, porque es una necesidad que tenemos como pueblo, digamos. Esa es una forma de sustento de las mujeres wayú. No solamente eso, sino que va más allá, tiene que ver con que forma parte del, digamos que es una de las estrategias de nuestra educación propia, porque desde el proceso de formación que vive la niña cuando pasa de niña a mujer, pues durante su proceso de desarrollo, una de las estrategias para su formación es justamente inculcarle el arte del tejido. La niña es adiestrada en todas las técnicas del tejido. Y no solamente las técnicas, sino también a una infinidad de conocimientos que tienen que ver con su rol de mujer, su rol dentro de la familia, dentro del clan, su rol ante la sociedad. Es una serie de valores que se le transmiten a las niñas durante ese proceso. Entonces, digamos que no es una técnica que nosotros desarrollamos solamente para vender un producto. Tiene que ver con mucho más allá, a lo espiritual, a cosas sagradas. Por ejemplo, la técnica del canaz que te mencionaba es una técnica muy ancestral que hoy en día son muy pocas las portadoras, las mujeres portadoras de esa técnica. Entonces es importante también identificarla, saber dónde están y ver la forma de cómo rescatar esas técnicas, sistematizarlas y llevarlas también, digamos, a la escuela como parte del proceso de formación de las niñas en la escuela a través de la educación intercultural bilingüe. Y no solamente también el proceso de formación de la mujer, sino también hay, digamos, actividades o rituales que se hacen en el momento que la persona parte de esta vida, pues pasa a otro nivel. Se utiliza mucho el canaz como parte de la como parte de la ceremonia, pues en el momento que fallece la persona, anteriormente se utilizaba el chinchorro, no se utilizaban urnas y se utilizaba un manto de uso sagrado que es el llamado Shei. Y allí se utilizaba esa técnica del canaz. Bueno, como podemos entender cuando escuchamos tu explicación, es toda la cosmogonía del pueblo wayú que se ve afectada de alguna u otra manera por el arte del tejido y, por supuesto, cualquier peligro que corra esta manifestación cultural afecta directamente al pueblo wayú. Uh-huh. Otra pregunta que siempre surge cuando hablamos de temas indígenas. Ya lo decías que había una cierta preocupación porque había pocos practicantes de uno de estos tipos de tejido y que ustedes buscaban la forma de que se mantuviese de generación en generación. ¿Qué tan extendida está esta práctica dentro del pueblo wayú, tomando en cuenta que hay migraciones dentro del mismo estado Zulia, por ejemplo, hablando del lado venezolano, personas que me imagino salen de allí y van a otros lugares del país? ¿Cómo hacen para que las nuevas generaciones del pueblo wayú mantengan ese amor, esa valoración de la manifestación cultural del tejido? Sí, ciertamente hemos migrado mucho. Hoy en día tenemos presencia a nivel nacional. Eso aparece en los últimos datos del censo del año 2011. Sin embargo, eso no ha impedido que nosotros nos llevemos nuestros conocimientos a donde estemos. De hecho, aquí en Caracas he conocido a muchas mujeres wayú que todavía practican el arte. Y entrevistando a una de ellas me decía, si a mí no me hubiesen enseñado este conocimiento, no me lo hubiesen transmitido, yo no hubiese tenido con qué mantener a mis hijos, ¿sabe? Entonces creo que a pesar de la migración, a pesar de, digamos, de el proceso de transculturación o aculturación, que eso también, bueno, es algo inevitable por el tema de la globalización, sin embargo, persiste, digamos, un sentido de pertenencia del pueblo wayú a su cultura, a sus manifestaciones, a sus prácticas. Y la mujer wayú, donde quiera que vaya, siempre se lleva su tejido, siempre está pendiente de transmitirle ese conocimiento a las siguientes generaciones. Pero también es importante que se convierta en una política pública. Y qué mejor vía que a través de la educación intercultural bilingüe. Por eso es tan importante la vinculación de este trabajo de investigación con los docentes, que eso es lo que se está impulsando también, o sea, la participación de los docentes especialistas en educación intercultural bilingüe están participando en este proceso de investigación y sistematización desde sus comunidades. Perfecto, Luz. De verdad muy interesante. Todavía nos queda un poco más de tiempo, pero primero la tercera pausa musical y retornamos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Cantan los gallos y ya sale el sol del cardón. Allá en una burra a vender su pescado bacho, del Tirano a la Asunción. Traigo el pargo, traigo el coro, coro fresco, de los frailes traigo el carites al preso. Compra Petra, compra Andrea y compra Juana, que el torito se lo trae mañana, y el pedido de Ana que viene de Pampatar, Pampatar, Pampatar. Para mañana algo bueno les he de traer. Allá en Manzanillo hay un tren cargado de jurel, bien sabroso para comer. Además habrá lebranche y carachana, cazón seco para que hagan empanada. Y otra cosa me ofreció Nicasio Reyes, que el domingo me traerá careyes para hacer sancocho con topocho y con mapuey, con mapuey, con mapuey. Se mete el sol del cardón, ya amarró su burra y acostado en su hamaca estachón, y mañana le irá mejor. Traigo el pargo, traigo el coro, coro fresco, de los frailes traigo el carites al preso. Compra Petra, compra Andrea y compra Juana, el torito se lo trae mañana, y el pedido de Ana que viene de Pampatar, Pampatar, Pampatar. Para mañana algo bueno les he de traer. Allá en Manzanillo hay un tren cargado de jurel, bien sabroso para comer. Además habrá lebranche y carachana, cazón seco para que hagan empanada. Y otra cosa me ofreció Nicasio Reyes, que el domingo me traerá careyes para hacer sancocho con topocho y con mapuey, con mapuey, con mapuey. 8:50 minutos, continuamos con La Tierra de los Míos. Escuchaban Serenata en Maturín de Jesús Mariño, una producción del Sendis. Por supuesto, aquí apoyando el talento nacional y las canciones tradicionales y populares. Seguimos con Luz Fernández, ella es docente e investigadora y está trabajando con nosotros en el Instituto del Patrimonio Cultural con respecto a la declaratoria para preservar los saberes ancestrales relacionados con el tejido del pueblo wayú, con los tejidos que realizan las mujeres en el, en el pueblo Wayú. Hablábamos fuera del aire de esa preocupación que siempre existe, Luz, cuando se abordan temas indígenas, cuando se quiere ayudar al pueblo indígena. Vamos desde Caracas como investigadores y prácticamente la ayuda es con un pensamiento colonialista. Muchas veces la ayuda que uno trata de prestar termina generando cierto desarraigo. Contigo se minimiza, por supuesto, ese temor porque eres parte del pueblo Wayú y estás totalmente sensibilizada y conoces el tema, tienes otra visión. Pero me imagino que tienes esa misma preocupación que tenemos nosotros aquí en la Tierra de los Míos cuando ves a otros investigadores que quizás con muy buena voluntad tratan de ayudar, pero terminan generando cierto daño en esas comunidades. Sí, justamente es una doble responsabilidad, ¿no? Porque el hecho de que soy parte de ese pueblo, pues es un gran compromiso hacer un buen trabajo y sobre todo respetar lo que diga el colectivo, pues. En este caso, bueno, nos hemos cuidado mucho en ese sentido de darle la mayor participación a las mujeres, que son las portadoras de ese conocimiento. Sin embargo, no hemos excluido tampoco a los hombres. Nos hemos conseguido en el campo que todavía hay hombres que conocen, se han interesado en el arte y también nos aportan sus conocimientos. Pero en sí, como Instituto de Patrimonio, pues la parte, digamos, el pilar de este trabajo es el proceso de consulta. Fíjate, la primera fase se hizo en el centro de La Guajira, en el municipio Guajira, pero a petición de las mismas mujeres Wayú, se ha extendido hacia otros municipios que no son propiamente reconocidos como poblado por Wayú, pues. Por ejemplo, municipio Maracaibo, que alberga una gran población Wayú. Municipio San Francisco, Jesús Enrique Lozada, Machique. Hasta los momentos hemos abordado ya 5 municipios de todo el estado Zulia. Como te dije, este trabajo de investigación lo está liderizando la Organización Binacional de Mujeres, conjuntamente con las organizaciones locales de base, con los consejos comunales. Entonces, pues, eso nutre bastante el trabajo. En ese aspecto nos estamos, pues, enfocando, darle verdadera participación a los portadores del conocimiento, hacer un inventario de esos portadores, ubicarlos, dónde están, en qué condiciones están, de qué forma podemos articular para que ellos también formen parte del proceso de transmisión de esos conocimientos a los docentes desde las escuelas. Entonces es un trabajo bien, bien interesante y muy importante para nosotros también, que finalmente se logre visibilizar el rol que tenemos como mujeres Wayú y, digamos, desenmascarar esa figura que han querido, esa forma de discriminarnos a través de los medios, por ejemplo, que nos han querido mostrar como bachaquera, cuando el papel de la mujer nadie lo sabe porque no lo viven, no viven el día a día, no saben todo el proceso de lucha que ha tenido que vivir la mujer Wayú. Entonces, creo que es una forma de darle visibilidad a la mujer de una forma positiva, a la mujer Wayú de una forma positiva, que vean cuál ha sido su rol dentro de la cultura Wayú y ahora ante la cultura occidental. Para finalizar, una reflexión de tu parte para todos los que nos escuchan, que no están relacionados con el tema, y también que en esa reflexión incluyas brevemente lo complejo que es tratar este tipo de temas, tanto en la parte de la defensa legal como en la divulgación de los resultados, porque pasa mucho con los sitios religiosos indígenas, con los sitios de rituales, sitios sagrados. Esos sitios a veces uno los quiere proteger, queremos hacer una declaratoria, pero es difícil porque los mismos pueblos no quieren que se divulguen las coordenadas ni el lugar exacto en donde están ubicados. Entonces, pasa lo mismo con los tejidos, me imagino. queremos protegerlos, pero sería difícil, complejo hacer un catálogo fotográfico, divulgar esa parte, porque quizás estaríamos colaborando que se hagan imitaciones de esos diseños que son únicos y que son propios de la creatividad de cada mujer guayú. Entonces, ¿cómo manejan ese tema tan complejo, Iván, y tu reflexión final? Bueno, creo que aquí entra en juego el tema de la transmisión oral directamente, o sea que sí nos vamos a conseguir dentro, de hecho no, ya nos lo han manifestado muchas portadoras, que hay muchos conocimientos que no se pueden sistematizar ni mostrar en un libro, que son conocimientos muy propios de la cultura, pues el tema espiritual, el tema es un tema que es muy, muy privado, pues. Entonces, la mejor forma de hacerlo es reforzando ese nexo con la familia, porque ese conocimiento se transmite en la familia, dentro de del núcleo familiar. Y para, en el caso de que sea necesario, pues, reforzar algún conocimiento, se hará a través de la escuela, pero serían otro tipo de conocimientos que el mismo pueblo determine cuáles. Y tu despedida ya en Guayuno, una despedida para los que nos escuchan y en tu lengua originaria. Ah, bueno, en mi idioma, Guayuna, y que ajá, taratsma, intaya sokai, skayoto, intais chukua. Tomas chukuawayu, anas hatija iguaso tu guascuay paca no hoyshi guayu y marashi, maima tu casa guastija caro. Bueno, un placer, Luz. Me han dicho que eras penosa, que te daba miedo escénico incluso en radio, pero te desenvuelves muy bien, hablaste muy bien y de verdad que expresaste muchas de las cosas que estoy seguro que integrantes del pueblo guayú están quieren expresar, pero no tienen esta oportunidad, ¿no?, de asistir a los medios. Así que muchísimas gracias. Te estaremos invitando a nuevos programas a medida que esta declaratoria vaya avanzando y se vayan dando mejores resultados. Muchas gracias. Ah, gracias a ustedes. Feliz día. 8:57 minutos, esto fue La Tierra de los Míos. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la Dirección General de la emisora, Enza García, en los controles, Kedwin Hernández, y quien les habló en la locución, Eduardo José Pérez. Esto es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Los damos con un tema bien cortico, Tonadas, de Ignacio el Indio Figueredo. Arrenajo de montaña, turupiar, de serranía, turupiar. Yo me la paso paseando, de guachara la rompía, y no he podido encontrar memoria como la mía, turupiar. Mi señora me ha mandado que fuera a tierras morenas y que ella le traje serenos y celestiales, serena, ojos negros y serenos, oscuro que está la noche y se aproxima el aguacero negro. Canario, canario, canario, cantaba una melodía el canario. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana.